¡Qué riesgo! ¡Doy todo! ¡Doy mis vísceras por el rock and roll! Cruza los cables. Encontramos en FM Radio Libre 99.3 y pasó de todo en este programa, pero lo más importante es que nuestra visita ya está en la mesa con nosotros, ¿no es cierto, Fer? Así es, y yo también estoy en la mesa porque hace un rato casi sentado encima de ella. Estaba gestionando intercomunicaciones y comunicaciones interestelares también y no lo logré. Pero escuchamos un bendito y hermoso tema de Sumo. Bueno, nos está acompañando en este momento Marcelo el Griego Economidis. ¿Cómo te va, Marcelo? ¿Cómo les va? Buenas noches, Sabri y Anfer. Muy bien, qué lindo tenerte acá en esta mesa nuevamente. Igual para mí es un placer. Con nosotros. Bueno, ¿cómo va la nueva temporada? Marcelo, vamos a explicar un poco. Marcelo Economidis, en su Facebook, en redes sociales, más conocido como Los Iconos de Midis, están con nuevas temporadas en Peter Capuzotto y sus videos. Él es el que musicaliza, digamos, el programa, ¿no? Sí. El que videiza. Claro. Y yo la verdad estoy muy agotado. Ya estoy muy agotado, empezó la temporada. El arte te agota. El arte es agotador, no cabe en duda. Igual el laburo más grande viene antes, me imagino. Sí. Si te pones las pilas. Claro. No, claro. Si no te las pones. Bueno, pero vos haces. Creo que esta temporada, sí, me puse las pilas un poco antes. A pensar la producción, a pensar las bandas, a pensar dónde hacerlas, sobre todo las realizaciones propias. Eso es lo que más tiempo lleva. Claro. Le estás dando más pelota, ¿no? A eso ahora, a las realizaciones propias. Sí, que tiene que ver con, sí, porque me, pero básicamente porque en un momento me aburrí. Claro. Claro. Me aburrí de mirar cosas que me gustaban, obviamente, ajenas, tratar de hacer un poco. Hay un agujero en la memoria para ver qué era lo que me había quedado desde, no sé, que iba al cinearte a ver Yes Somos. Claro, sí, claro. Digo. Y después sí, revisando material y viendo. Y me estaba todo bien, pero me resultó muy tedioso no poder hacer algunas cosas. Y dije, bueno, lo hago con lo que tengo. Do it yourself. Claro. Y empecé mal, rengo, con nada. Ah. Y después más o menos. Pero el primer programa salió con unos videos. No. Las producciones mías que empezaron hace 4 años. Ah, cuando yo empecé a filmar. Agarré lo que tenía, entonces empecé a revolver el placar con las cosas que es, y encontré una mini DV. Dije, bueno, voy con esto, qué sé yo. Ah, cámara hola, de fotos, no cualquiera, entendido. Y dije, bueno, voy a hacer el primer video. Y el primer video lo hice con lo que tenía. Que dije, bueno, toca fútbol en el Festipés, voy al Festipés, hago el fútbol. Claro. Que claro. Tiene mucho menos producción. Dije, bueno, vamos a ver qué sale de esta ensalada. No. Y entre una letra épica de un tema de fútbol, del combate de San Lorenzo, con algunas imágenes que fueron hurtadas de archivos. Claro. Y más las partes filmadas mías, porque. Y los chicos me dieron el audio original, de esa, porque ellos ese concierto también lo filmaron y lo grabaron. Claro. Entonces, claro, tenía el audio de consola. Dije, bueno, vamos con esto. Y después, ya bueno, vi que se podía más o menos hacer a pesar de la edad. Había hecho cosas hace muchísimos años, en Super 8. Pero nada que ver con este tema. ¿Y esos videos salieron en el programa de Peter Capuzotto? Sí, cuatro temporadas. Empezó como ahora, más o menos, qué sé yo. De hecho, me parece que estoy un poquito más conforme con, no sé, el último que salió ayer, el de Potenkin, sí. El de Melingo, bueno. El de Melingo fue increíble. Claro, como que también en algún momento apostar un poquito más a una cuestión tecnológica te sirve, te resuelve alguna cuestión. Claro. No todo, para mí pero no menos igual hay que arrancar, ¿no? Porque si uno se pone meta, lo mejor es ponerse. Al menos. Es muy trosco eso, no siempre la máxima. Hasta la máxima no hacemos nada. ¿Qué? ¿Qué poniendo categorías? Se me escapó, ¿no? categorías que dividen. Vos a la gente. Esas influencias de ustedes. Troscópolis, Troscopolitan, bueno, hay un montón. Claro. Surgen. Bien. No, y hay una cuestión con el vivo, ¿no? Que más allá de, digamos, hacer videoclips, ahí tiene una. Es toda una cultura que tiene todas sus vertientes, sus variables, sus escuelas. Y la tuya, vos como que te copa más la onda en vivo, ¿y por qué? Está buena la pregunta porque son como dos vertientes diferentes. El programa, la parte que me corresponde a mí, yo empecé siendo como la contracara de MTV que se estaba muriendo. tanto claro. video en los 80, tanto video en los 90, con algunas grandes realizaciones, obviamente, como siempre hay honrosas excepciones. Me parecía que había que ver a las bandas tocando en vivo. Sobre todo cuando a los primeros ciclos del programa con el tema de un arranque casi cronológico e histórico, ¿no? Arrancamos por los 60, los 70, los padres, fundadores, bla, bla, bla. Encontrar esos archivos, que de hecho yo los tenía, de esas bandas tocando en vivo. En general, la mayoría de esas bandas estaban en vivo, porque el concepto de videoclip no existía. No existía, es cierto. Creo que nadie se avivó que Chaplin había hecho el primer videoclip con el pibe si no se lo hubiesen afanado si todas esas bandas hubiesen hecho videoclips. Y cuando yo arranqué, era como la forma también que más me identificaba al ver a directores de películas de rock que siempre los tuve como referencia. No sé, Pennebaker, Shane Cohen, que tenían como un ojo diferente para filmar una banda, y principalmente me parece que ese ojo se agigantaba en función de que lo que filmaba los apasionaba. Claro. No eran profesionales del video. Entonces, y el vivo tiene eso también, ¿no? Que es donde la cosa está cruda. Yo puedo filmar algo que me gusta. Claro. No soy un profesional que alguien me va a llamar y me va a decir: me gustaría que hagas el video de mi banda. Y si a mí la banda, no sé qué filmar. No te mueve nada. La bicicleta, claro. El cantante, me da lo mismo. En el caso que no me moviera absolutamente nada. Exacto. Sí puede haber algo que no sea de... A ver, algo de lo que yo pueda convertirme en un fan, entre comillas, pero que me parezca un producto respetable, que me parece que está bien hecho, que claro. me parece que tiene una impronta interesante, que vale tiene la pena una visualidad impulsarlo. Interesante. Sí, lo puedo impulsar tranquilamente. De hecho, en el programa han salido o determinadas bandas o determinados artistas que dudé hasta último momento. Y ante la duda salieron. El año pasado, creo que fue, salió una banda, así que no... ahora me estoy acordando de esto, por supuesto no me acuerdo el nombre de la banda. Son unas chicas que hacían un video, pero... Vigilante Margarita. Sí, y el tema, ¿cómo se llamaba? ¿Te acordás? Pirañas. Una sí. locura absoluta. Bueno, eso, sí, ese que está entre tus sí, es un... predilectas. Sí, decididamente sí. Ahí se callaron los tambores, gracias. Los tambores no se tienen que callar. No deben callar. Bueno, un ratito. A veces sí. Sí, Vigilante Margarita, como me llegan muchos discos, a nivel personal y también, bueno, con el típico Bandcamp, el YouTube, esta es mi banda, que siempre yo le digo a bandas, la entrega en mano de un soporte físico, una copia, sí. con una referencia siempre es mucho mejor, se pierde en la red. Yo soy solo para hacer este laburo de selección. Claro. Vos decís que internet... Hoy internet está prácticamente adoptado como medio de difusión, sí, por excelencia. Sí, pero si vos querés difundir tu banda, en este caso me toca a mí ser el depositario de ser el repartidor de injusticias. Claro. A veces se pierde. En el día por ahí me llegan 30, 40 Bandcamp. Y no tengo el tiempo físico yo para... ¿Todos los días te llegan 30, 40 propuestas? Más o menos. Y abriste la puerta, claro. Claro. Y es una ventana grande. Claro, es una ventana que yo lo entiendo. Entiendo la ventana, entiendo todo. Pero a veces yo no llego a tiempo. Entonces, la entrega en mano del soporte físico, ya te digo, no tiene que ser un disco original, editado, ni. Pero viste, un formato, un soporte, con alguna referencia, siempre le pongo. No es que le pongo, pero. Vigilante Margarita, vinieron las chicas, me dijeron al jardín de infantes y dijeron. Que ni hablar, aparte un detalle, les estás viendo la cara. Por lo menos alguno. Sí, a veces eso, es eso importante. ¿Influye? No sé, a veces sí, a veces no. No sé, trato de abstraerme de eso. Claro. Yo trato de abstraerme igual. Pero la, trato de no mezclar en principio. Jamás pasé una banda nacional en vigencia. Claro. Que yo lo haya conocido previamente o haya tenido alguna relación de amistad. Un solo caso excepcional, pero se lo merecía, ir un amigo mío. Claro. Pero de hecho tengo muchos amigos que tocan y no han salido. Porque si no, yo no estaría conforme, sí, se me desvirtuaría. Porque aparte no es un programa de videos tampoco, no es mi programa. No es mi programa que yo tengo 2 horas ahí, claro. Sería muchísimo más amplio todo. Claro. Porque tampoco tendría ese momento donde tengo que hacer una selección rigurosa. Podría dejar. Sí, son pocos, en realidad es un video por bloque prácticamente. Es un video por bloque, son tres por programa, y calcula que es un programa que tiene de artística 51, 52 minutos, claro. Y son 13, 14, de 12, entre 12 y 14 de video. Sí, claro. Es muy la poco, división, claro. Sí, es muy poco para la ansiedad de salir en el programa de las bandas. Exacto. Es muy poco, yo lo sé. Pero trato de ser lo más riguroso y lo menos injusto posible. Claro. Sabiendo que partís de una base de injusticia. Se convierte. La subjetividad y un oído. Claro. Y el tema de los videos que salen o el armado, la estética o lo que fuera que tenga que ver con lo artístico, de lo que vas a, de lo que te toca a vos, ¿es exclusivamente tuyo o es o se charla en una mesa de tres? No, es solo mío. Nunca, sí, la responsabilidad es solo mía, o sea, el que me quiere venir a buscar, me la banco solo. Claro. Con lo que tenga, a mano. Igual me refiero a. Y por otro lado, nadie nunca me puso ningún tipo de condicionante de qué debería salir y qué no. Uh-huh. Estoy hablando de la estructura nuestra del programa, de nuestro grupo, sino más arriba, canal. Ah, claro. Bueno, pero jamás. Me parece que ya eso es una veeduría sobre el combo, ¿no? Sobre el producto. Sí, obviamente. Me parece que terminado, creo que ya tiene ahí como ciertos límites o cánones que se pueden estipular de sí, lo que es la estética. También, ojo, ese marco de libertad te lo da un programa con éxito del otro lado. Exacto. Si no, jamás podría. Sí. O sea, en cualquier programa. ¿Cómo pasa Frillas? Claro. ¿Cómo pasa Frillas? ¿En qué contexto pasa Frillas? Frillas cortado. Seleccionado y roto arbitrariamente por mí o en el caso que si es nacional, consensuado con el artista. Claro. Él es consensuado entre los dos, si a mí me va y a él le va. O sea, si tenés la posibilidad de consensuar eso, lo haces. Sí, ¿no? sí, por supuesto, pues yo no puedo alterar una obra porque sí. No, tengo ningún derecho. Y mucho más. A veces me han dado la responsabilidad y han quedado conformes. Entonces yo le dije, muchacho, empiecen a replantearse un poco. Si cualquiera que pasa le dice, le corta la obra. Pero sí, ha quedado bien, quedado a veces, ellos lo han dicho que han quedado mejor que esas, no sé, estoy hablando de improvisaciones, jams, noise, ahí es difícil meter 4 minutos, tenés una métrica comercial de toda televisión. Claro, y de eso claro, no. Pero no se puede, se puede porque lo pones como, yo lo, en este caso lo rotulo como si es un fragmento, Davis, con Davis hice eso, con Miles Davis, hice collage y fragmento, con Charles Mingus, sobre todo con el jazz. Ya sé, es difícil. Ahora, ¿cómo los dejas afuera? Sí, sobre todo por la duración. 10 años, ¿cómo los dejas afuera? Claro. ¿Cómo dejas afuera a Miles Davis o Charles Mingus? Bueno, ahí están las elecciones que tenés que hacer y que tienen que ver con qué pilares decidís tener en cuenta. Queda haber un montón. Va, sí, sobre todo para un melómano como vos. Sí, hay muchos. Sí, hay muchos. Algunos hasta salieron por repetición, porque ahí sí te tercia la subjetividad. Y de todo el enorme, inmenso panorama, ya que dije que sos un melómano, ¿hacia dónde, digamos, hay de todo? En un mundo de todo me refiero a lo bueno, ¿no? O sea, dentro de lo que es lo bueno hay de todo. Pero vos, ¿a dónde apuntás más? ¿Dónde está puesta tu atención? Violeta, sobre Violeta. Todo, básicamente. Sí, bueno, Violeta, sí, la lo que se viene. Lo que se viene. Pasa que el Expósito está como ahí. Todo está posicionado. El momento es muy difícil observar las vanguardias y comprenderlas. Por no. supuesto, hay que adelantarse por las dudas. Por las dudas. O sea, ¿cuál era la pregunta? No decía una estupidez, vos hiciste una pregunta inteligente y yo te di una respuesta estúpida, ¿te das cuenta? Pero digo, vos que sos un melómano y que tenés una idea, acabamos de tirar pilares, la palabra pilares. Sí. ¿A dónde pondrías vos tus principales pilares dentro de lo que es ese universo inmenso, digamos? Porque para mí todo puede ser bueno, claro. Para mí todo es bastante inalcanzable lo que tiene que ver con el conocimiento musical. Sí. Pero vos me decís, bueno, empezá por acá, no sé, esto lo tenés que tener. Yo creo que como una necesidad de urgencia y de deuda de los medios hacia los inclasificables, los transgénero. Yo creo que eso nunca apareció en la televisión, o sea... Por ahí, obviamente, son discursos musicales más cerrados, más herméticos, más difíciles de entrarle, acomodamiento del oído, hay un montón de cosas, una historia de escucha, está bien, pero vos no podés dejar fuera de los medios a Captain Beefheart, no podés dejar a tipos como Tim Buckley, estábamos hablando del rock con su apertura hacia un montón de músicas de todo el mundo en una época que no existía la world music, claro. Y hacia otras artes. Beefheart, pintor, Buckley, un primitivo sufí cantando, no sé. Eso no lo podés dejar de lado. Yo creo que eso es ese lugar, vamos a uno más conocido, Frank Zappa. O, entre comillas, comercialmente más conocido, Frank claro. Zappa. Claro. Y eso no son transgénero, no sé. Una época de los Beatles. Y sí, ¿qué son los Beatles de 66 en adelante? ¿Qué género es? No, es, sí, bueno, es cierto que es inclasificable. Pasa que son un género en sí mismo. Digo, ¿no? Yo siempre rescaté tapas. Yo no tengo la colección entera de discos de Neil Young. Estamos hablando de Neil Young. Sí. Porque hay muchos discos de una época que no me gustan. Ahora me gustan muchas épocas en una carrera dilatada y amplia. Claro. Entonces, Neil Young, si bien tiene como un sello, tiene épocas. Tiene épocas. Tiene pequeñas hay cositas que hay que escuchar bien por ahí para darse cuenta que no es el mismo que toca la guitarrita siempre, claro. Canta country and western. Con lo ¿no? cual para las bandas nacionales se hace bastante más complicado la entrada aún, porque acá tenemos como dos corrientes, ¿no? La de la producción propia de cuestiones interesantes que a vos te parecen válidas para llevar una pantalla en un programa de mucho rating, del maldito rating, y por otro lado una intelectualidad musical que le merece respeto y espacio a ciertos artistas que vos querés invitar a que una amplia audiencia conozca. Sí. Entonces es como, me parece una reflexión bastante compleja para aquellas bandas que te llueven por Facebook o por... Sí, y hay enojos y no comprenden por qué, pero yo no estoy para explicarle. No, por supuesto que no. ¿Cómo es tu relación con Pedro, con Diego, en relación a la elección de los videos? O sea, ¿se ponen a conversar? Che, ¿viste esto? Jamás. No. Ellos igual deben descansar con mucha tranquilidad, la confianza. Se conocen hace muchos años. Diego es mi amigo, primero, antes que trabajar juntos en el proyecto. Y a él le pasa lo mismo que a mí con el programa. Yo miro el programa y yo no sé lo que va a salir. No sé ni los personajes nuevos, estoy igual que cualquiera de ustedes o claro. cualquiera que mira el programa. Y Diego está igual en lo que va a salir musicalmente y quiere sorprenderse. Yo me quiero sorprender y él se quiere sorprender. Jamás hablamos de eso. Buenísimo. No, pero aparte ni siquiera me pregunta. No, pero no le pregunto. Que si no, claro, no tiene sentido. ¿Por qué se no? Pierde. Porque como que no está en eso. Estamos, si nos juntamos a comer, no hablamos de que... ¿Y qué banda va a salir? ¿Y sale Bombita? No, nunca se nos cruzaría por el, ese. Por Dios, y con Pedro menos, porque hablo de otras cosas con Pedro por ahí. La relación nos ocupa otros temas por ahí. Claro. Se ocupa más la política por ahí, más que eso. La relación que hay ahí con Diego y con Pedro está más emparentada por el lado de la política, por el lado quizás de Racing, de... Generacional, sí. Generacional, Racing, la política. El rock, pero el rock... por ahí, con Diego por ahí diferente porque tiene un oído un poco más musical por haber tocado y entonces claro. es como que no se quedó en la memorabilia de la gente de nuestra edad con esa visión idílica de que el mejor rock fue en la época en que todos nosotros pensábamos que habíamos sido felices. Entonces es como esa es la primer trampa, ¿no? Claro. Ay, rock era el de antes, Pink Floyd, el lado oscuro de la luna, y ahora no, los pibes no saben hacer rock. Con Diego no tenemos eso, todo lo contrario. Como no lo tengo yo con otras cosas, no solo con la música. No la tengo con la literatura, no la tengo con el cine, no la tengo claro. con nada. Y no, sí, hay que saber leer. Se están tirando las enseñas, a ver si tiraron un beso, no entiendo. No, me van a matar, me parece, eso sí. Claro, ah, ¿sí? No, estamos haciendo un plan estratégico. Igual esto es como, yo tampoco me entero. Claro. No, eso no. Por nosotros dos. Entonces, me voy a anticipar, perdón, Fer, ¿qué? Pedite un tema que lo escuchamos en unos minutos y le damos tiempo al operador. Ah, por supuesto. Para buscarlo. Un tema musical para escuchar. No, difícil, eso no me gusta hacerlo. No me gusta eso. Difícil para él, digo, difícil de, claro. de conocer. Vamos a poner un clásico. Ah, bueno. ¿Sí? Ah, bueno. Kick ah, Out bueno. the Jam de MC5. Ok. Para mí es un clásico. MC5. MC5, Kick Out the Jams, el en vivo. Casi arranca el show. Bueno, aparte de llamar a un clásico, para mí un clásico en sí es un Chuck Berry. Pero genial, también, está bien, sí, estamos hablando. Para mí, MC5 es un clásico. Ya. Un poco eso es lo que te decía, sí, ¿no? Tus pilares que siempre se establecen un poco por en el underground de los demás pilares. Ahora que quería comentar esto, preguntar esto, porque como el público se renueva, esto ya sí. lo habíamos hablado en un momento, de cómo fue la génesis. Renueva, el público se renueva, felizmente. Crece. Felizmente, se renueva. Crece y se da cuenta. Nos abandona, vuelve capaz. que habíamos hablado en su momento de cómo fue este la génesis del trío este, que porque más allá de que Capusotto hace humor, cha-cha-cha, paracultural, sí, todo esto, Saborío también viene de, sí, de escribir. No, tiene larga trayectoria en los medios. Exacto. Por supuesto. Pero el formato del programa, que ya de por sí tiene su es original, ¿Cómo se formó? ¿Dónde te incluís vos con videos musicales? Saborido ahí desde el fondo como guionista, que casi que se supo después que estaba. Claro, que estaba, se fue como descubriendo también. Pero lo bueno es eso, descubrir, ¿no? Sí, descubrir quién es, quién es el otro, pasa el tiempo. No, yo. No sé, o sea, son varias puntas. Yo había empezado a hacer por mi cuenta, a digitalizar cintas de VHS porque se iban a alterar y había aparecido recién de manera primigenia la digitalización de archivos. Acá no había mucho, claro. Era como bajar una cinta digital a un AVI en ese momento, que claro, era lo único que se sabía, AVI. Después aparecieron todos los otros formatos. Por suerte, porque el AVI es horripilante. Sí, pero igual habría que poner una norma sola. Yo quiero que vuelva Guillermo, sí, Moreno, la Secretaría de Comercio. Basta de que empezaba a pistar hasta H264. Homologuemos, claro. Homologuemos. Homologuemos una vez. Que venga Guillermo Moreno, deje el Vaticano y venga a poner acá norma establecida. Bueno, por favor. Y empezamos con eso. Yo empecé con eso y cintas también de, no sé, bandas como Gong, Rory Gallagher, Taste, cosas. Que salían en VHS de manera muy marginal, como siempre. Claro. En compañías chicas europeas, yo lo mandaba a traer de Europa, tenía una disquería, entonces tenía proveedores, bla, bla, bla. Al hacer bajar las primeras cintas, estábamos en casa comiendo y dice, mira, bajé esto de Gong para verlo, lo veíamos mientras comíamos, nada, ahí. Y ya veníamos de antes, pero haciendo, yo me acuerdo que nos juntábamos a comer y hacíamos una parodia de los bloques de MTV. Pero éramos como dos Beavis and Butthead ya grandes. Claro. Ya grandes. Con esposas. Con esposas. Claro, por supuesto, sí, sí. Hablando de Racing y haciendo de Beavis and Butthead. Me imagino. Pero me imagino el gesto de las chicas. Era divertido, claro. No me cabe. Para nosotros era divertido ese mundo de abstracción. Yo con entrada para tus mujeres que miraban como diciendo. Qué par de tipos. Dar una vuelta. Claro. Sí. Por eso la mujer es más inteligente, porque no hace esas estupideces que hacemos nosotros. Pero bueno. Y nada, estaría bueno hacer un programa con estas cosas que nunca salieron por la televisión. Punto. Un día viene y me dice, lo hablé con Pedro, y Pedro va a tirar la línea en algún productor para ver si cabe el programa. Y así salió, un día vino y me dijo, lo hacemos. Nos dan un contrato por 3 meses en una señal de cable, que en ese momento era Rock and Pop TV multicanal. Sí, multicanal. Sí. Y de qué va la idea, para yo saber de dónde me paraba. No, voy a hacer como una especie de conductor alocado de videos. ¿No te acordás que salió con el pelo pegado para los costados? Sí. En eso. Era eso, un conductor. Por suerte, después derivó. Porque ¿cuánto puede durar un programa con un conductor alocado de videos pasando de band? Que sigue raro. 3 meses, chao. Claro. Fuera. Entonces, después empezó el tema de. Se terminaba lo del teatro, que hacían teatro ellos, ya todo por proceso. Claro, pues aparte, eso que me acabas de decir, lo del pelo y estirado para el costado y un poco lo que hacía de conductor, ya lo venían haciendo de todo por los pesos, era como claro. Estaba muy metido en eso. Sí. Estaba todo. Era un conductor de videos, sí. De escuajeringado. Y con una. En el momento no me acuerdo bien, pero creo que. Pedro escribía como unos copetes, ¿no? Para llenar. Era eso. Claro. Y ahí empezaron ya el programa, la primera emisión salió con algunos personajes. Claro. Los que de ahí eran Juan Carlos Pelotudo, ya salía. Ya apareció con este formato la primera. Sí, por eso. Pero había un par de personajes y 7-8 videos. Claro, el flujo de videos era mayor. Era mayor. Después por suerte empieza a crecer para el otro lado, que se empieza a convertir en un fenómeno. Raro de chicos, de generacional. Claro. No de nuestra edad. Eran mucho más chicos en ese momento, 10 años. Estás hablando, nosotros teníamos 42 años, eran de 30 para abajo que lo miraban. Claro. Entonces ahí y empezó el tema de circular en red, en las redes, cosa que no. Fue como un fenómeno de red el programa. Sí, en realidad mucha gente con la que yo conversaba siempre confesaba en esto, que se ponían al tanto de Peter Capusotto y sus videos, no el vivo, sino por redes sociales. Claro, Mucha gente se ponía por redes sociales. Hoy sigue siendo igual. Muchos finales de reunión, muchos finales de fiesta terminan con YouTube y Capusotto. Claro. Y bueno, y se convirtió en eso y después fue derivando y bueno, y es hoy lo que es. Y la música empezó a tener otra relevancia, por eso también yo me empecé a aburrir un poco en un momento para hacer lo mío, porque me aburría, la verdad es esa. En un momento pensé, dije, me aburre ya. Hacer como una especie de maestro ciruela, ¿viste? Claro. Haciendo los copetes, te iba a decir, explicándote. Como si el selector melómano que te dice. Claro, ahí viene el idiota, ¿viste? Que en vez de hablarte, reivindicarte a Sarmiento, te reivindica a Captain Beefheart. Claro. O sea, dejaste de ser el especializado para pasar a ser un productor. Claro, y también uno va mutando y va cambiando. Sí. Va cambiando uno, vas cambiando de temporada en temporada, tampoco es que tenés grandes cambios, ni revelaciones, ni epifanías siquiera, pero vas como... Sí, madurando un poco. Sí, o diciendo, claro, me encontré con esto en este verano que me pareció interesante, esta corriente musical, qué sé yo, que la desconocía también, hay un desconocimiento también, uno no conoce todo, no conoce ni el 5%. Entonces después a veces por ahí cuesta conseguir el material, porque no está accesible. Hay una pequeña movida de bandas en Gaza, que son bandas de resistencia a la invasión, que anda a conseguir material de esos tipos, que mezclan las tradiciones palestinas de la música con el rap. Claro. El rap como música de protesta. Exacto. De hecho, Fermín Muguruza hizo una gran película. Fermín Muguruza es el líder de Nebu Gorriak. Sí, la banda vasca, muy de los 90, ¿no? Sí, de los 90. Fermín hizo una película que se llama Checkpoint Charlie, sobre la música en Gaza, y es tremenda la película. Está disponible en la red, Checkpoint Charlie. Yo la vi ahí, de hecho. Y ahí vas a ver que hay como un sincretismo entre las músicas tradicionales palestinas, que son las centrales, como la música tradicional judía, que es ancestral, con el rap como forma de protesta hasta el muro. Pero estoy en un plan más ambicioso, quiero ir a Gaza. Claro. En serio. Y sí. Me encantaría. Venir a Gaza a filmar, pero bueno. Está jugado, sí. Tristemente jugado. Sí, tristemente jugado, pero digo, hay, siempre pasa la música en esos lugares. En esos lugares de resistencia pasa mucho la música, ¿viste? Es como un lugar de y bueno, y ahí sale un formato nuevo, o sea, una cosa rarísima, interesante de investigar. En síntesis, te aburriste de ser el selector y saliste a producir los propios videos. Sí. O sea, a filmar cosas nuevas. Sí. Genial. Sí, sí, y el éxito del programa te permite que te manejes con otros géneros. El año pasado pasaron al Tata Cedrón, estuve en Cuba con Leo Brauer, filmé cosas con Leo Brauer, pasar a Leo Brauer en la televisión, alguien que es un tipo que ha dado 25 millones de vueltas a la música académica para bajarla a la música popular cubana y poder ser la referencia de lo académico y de lo popular en Cuba. Hermeto Pascual, no sé. Claro. Esos grandes. ¿Fuiste a buscar a Hermeto Pascual? ¿Cómo? Eso no lo vi. Sí. ¿Fuiste a buscar a Hermeto? No, lo pasé a Hermeto. Ah, lo pasé. Claro. En Cuba estuve con Brauer en septiembre del año pasado. Viajé a Cuba a filmar el Festival Leo Brauer. Claro. Y viste, son los putos amos del sonido, le digo yo. Claro. Putos amos del sonido, sobre todo Hermeto. Sí, es un científico, ¿no? Es un científico, claro. Sí, es el. Es el Franz Zappa latinoamericano, como Eduardo Mateos es Syd Barrett rioplatense. Chicos, los invito a escuchar el tema elegido por Marcelo, que es Kick Out the Jams. Dale. Kick out the jams, brothers and sisters. Kick out the jam. Escuchando, ¿cómo era? MC5, Kick of the Jam, Brothers and Sisters. Bueno, no, no el nombre ni la banda, pero no sé. Bueno, nada. MC5. No hacemos claro, no sé. Porque en realidad es MC5. MC5. Motor City 5 de Detroit, bueno, sí. Pero es MC5. No, bueno, nos hemos instruido un poquito más. Y hablando un poco de cómo se fue la génesis que habíamos hablado recién, esto que charlábamos, de cómo nace. Hay una realidad con Capusotto que va más allá de lo que es el grotesco, la sátira o cómo es que se dice, el absurdo. Bueno, en realidad el absurdo es muy político, pero a eso quería llegar, a que los principales personajes de Capusotto, los que calaron más hondo, generalmente tienen un tinte político, una bajada de línea política muy interesante. Eso... ¿Nació solo? ¿Nació el programa, esta cuestión de tener el tipo de los videoclips y qué sé yo, los videos? ¿Cuándo se empieza a politizar, vos que estás ahí en la cueva del asunto, la cocina? Sí, yo en realidad puedo yo hacer una especulación sobre eso, no participo de esa cocina, ¿viste? Pero digamos que sí comparto generacionalmente los mismos tipos de vivencias por ahí. Claro. Me parece que era inevitable... en la generación del 80, que es la nuestra, y en el caso de los tres, por considerar, más allá de las militancias o no, de venir todos ligados al peronismo, eso te marca con todas sus contradicciones, porque también en esos personajes están desnudas todas las contradicciones del peronismo. Eso creo que es lo más fantástico, sobre todo en el caso de Bombita. Porque es inevitable. En el caso de Bombita, sí. Y es algo que también se vivió en los 70, no porque nosotros, en nuestro caso, o en el caso mío y también de Diego y de Pedro, porque tenemos la misma edad, no lo vivimos en militancia en los 70 porque éramos muy chicos todavía. Pero se vivía esa contradicción entre el rock y la militancia, se vivía eso de que no eran bien vistos, eran compartimientos estancos. Claro. Y esa es una de las tantas contradicciones que puede prefigurar el peronismo. Sí, pero sin duda, ya que salió Bombita, Bombita habla del peronismo... pero desde un punto de vista del peronismo. Hay muchas lecturas. El peronismo creo que es una de las cosas más difíciles de explicar si no se toma una posición y se la decide explicar de esa manera. Y lo que cuentan, lo que cuenta el personaje Bombita es precisamente, está hablando de la posición de una desde posición la cual ustedes Digo ustedes porque... Sí, que sos heredero generacionalmente también, ¿eh? Ojo. Heredero generacionalmente, digo, esa IP izquierda peronista, más genérica llamada en esa época, y con sus organizaciones, tanto políticas como armadas, la vivíamos nosotros en el barrio. Yo la vivía en mi barrio. Ya. Fui al Devotazo el 25 de marzo del 73 porque me llevó mi viejo. Vi pasar las columnas de Montoro. Perdón, el Devotazo fue la liberación de los presos, sí, políticos. Sí, sí, la noche que asume Cámpora. Claro. Vi pasar las columnas de Montoneros por la puerta de mi casa. Y me agarraban de la mano y me llevaban para Devoto y yo tenía 11 años. O sea, eso se vivía en los barrios. Repartía volantes para la juventud peronista, pues nos regalaban una pelota de fútbol. Claro. Los pibes que eran los pibes. Para nosotros eran tremendos monstruos que tenían 19, 20 años. O sea, nosotros teníamos 11. ¿Y estás viendo años. Saliendo un poco los personajes? Capuzotescos es un nuevo adjetivo, ¿viste? Inventan capuzotianos, dicen. Capuzotianos, dicen algunos. Claro. ¿Estás viendo esto que me planteas de esto que en algún momento vivías, estos pendejos que de pronto te llevaban, pendejos pero con una cabeza política inmensa y que por algo los hicieron mierda en la última dictadura militar, en este resurgimiento de la juventud, ya metiéndonos a la de política? Sí, pero no hay que, pero yo no compararía esas dos experiencias. No, yo no las comparo, ¿eh? Sino sí, que estoy viendo desde otro lugar, con otros hechos fundacionales, sí, diferentes, muy diferentes, con otros escenarios políticos, con una devastación totalmente nueva que fue la de los 90, que no había sucedido para la generación de los 70. Pensemos que desde el 45 hasta el año 90, en el año 90 Rengo ya... Sí. Herido de muerte es el estado de bienestar en la Argentina. Totalmente. La generación del 70 es heredera de ese estado de bienestar. Por eso también tenés esos cuadros políticos, tenés esas formaciones especiales, herederas de una clase media que podía hacer prácticamente todo lo que quisiera, sí, incluido a nivel económico. A ver, el cordobazo lo hicieron los cuellos duros, los sindicatos que mejor salario tenían. Claro. Porque eso es obvio, siempre va a suceder así. Discutían desde un piso muy alto. Muy alto. Se discutía desde un piso muy alto, se generaron cuadros de estatura, por eso. Entonces, son incomparables las situaciones. Ajá. Sí, obviamente. A mí me tocó vivir los 90 ya desde otro lugar. No de la generación que quedó destrozada por ser jóvenes en los 90. Claro. Pero también a todos nos pasó por arriba. Claro, una u otra. En los Entonces, 90 era eso. Nosotros venir de los 80, de la última generación que estuvo en la política, nosotros no... Nos corta la revolución sandinista en el 80. Es la revolución que nos corta a nosotros, la revolución de los poetas. Claro. Y ver después en los 90, los pibes. Yo, de hecho, tenía una disquería que lo utilizaba como ámbito de reflexión desde la música hacia otras cosas. Un agujerito así chiquitito. Algo lograba, qué sé yo, no sé. Hacías encuentros. Sí, hacía esas cosas. Sí, hacía esas cosas. Hacía esas cosas vendiendo un disco. Pero yo estaba cerca de. Del primer cordón de conurbano, entonces vendía otro tipo de música, vendía heavy metal, que en ese momento se vendía mucho más lo que se vendía comercialmente, pero tenía como una reserva ahí, como si fuera una bodega, de cosas que iba sacando a los pibes que veía que buscaban un poquito más allá de la música del momento. Claro, claro. Estamos hablando de la época de Greenback, de los Guns N' Roses, de toda claro, la... es un puntito de referencia. Claro, un punto de referencia, eso es, estamos hablando de eso, termina en el 2001 también, los Guns N' Roses, claro, termina en el 2001. Sí. Sí. Digo, no por los Guns N' Roses, sino por los pibes que tampoco por los pibes que lo escuchaban, sino porque bueno, era lo que sucedía. Entonces, tratábamos de decir, bueno, a ver, escuchamos los Guns N' Roses y vamos a ver estos tipos de dónde se referenciaban, en qué música, de esa música, de esa época, a ver a dónde podíamos apuntar un poquito para. Nada, lo hacía como una cuestión de que si no me hinchaba yo también mucho estar ahí vendiendo discos, qué sé yo, no era una. Si no tenía esa sal, no tenía mucho sentido vender discos. Claro. Hay una lectura que me interesa, que siempre me interesó, aunque no la investigué demasiado, de puro pajero, que es, por ejemplo, cómo fueron, hablando de generaciones, la generación que fue adolescente grande, ¿no? En los 80, la generación que fue en los 90, la generación de los 90, a través de lo que fue la música, principalmente. Por ejemplo, los 80 estaba... Bueno, los 80 tengo más desconocida. Lo único que me quedó de los 80 así fuerte, Sumo, Charlie. Claro. En los 90 como que está muy marcado toda esa anomia, esa cosa que parecía que no había manera de revertir lo que estaba sucediendo, que todo se había muerto definitivamente. Y eso también está reflejado, ¿no? En la música. Sí, sí. Babasónicos. Pero ojo, Babasónicos. No, no, Babasónicos tiene un primer disco, pero donde dice, porque a mi generación no le importa. Esa, a mi generación algo le pasa. Te quería decir eso y justo me lo olvidé, pero digo, a mí me parece que es una declaración de principio. Yo le presté mucha atención a esa banda. Totalmente. Porque dije, estos pibes no son cualquier cosa. Algo les pasa. Había como una necesidad. Entonces era como una necesidad. Había una necesidad de marcar una diferencia. No, mirá los Babasónicos de hoy hacia atrás, obviamente. Sí. Pero no a mí ya, en este punto, hoy, ese tipo de bandas no me interesa tanto mirarlas hoy, sino mirarles sus inicios. Me parece que sus primeros discos eran importantes, Babasónicos y otras bandas más. Claro. Digamos. Bueno, Los Brujos. Pasaba algo a nivel sonoro, manera, los Brujos. Pasaba algo a nivel sonoro también. Pero bueno, estábamos todo está inmerso en esa década, en esa época, ¿no? También. Donde hay como una ficción de todo. No sé si hoy también puede ser que sea lo mismo, pero me parece que al estar ausente directamente la política, fue reemplazada también. Por eso el rock tiene tanta carga ideológica y la sigue teniendo hoy. Sobre todo acá, en Argentina, tiene una carga ideológica muy fuerte, porque ha ocupado un lugar en un momento donde el Estado no se retiró, el Estado te cagaba a palo. Nunca se retiró. Sí, te reprimía. Pero digo, la política se retiró del escenario de la juventud. Imposible tener una juventud sin... No, la otra política. Vez, por ejemplo, fui a ver a Los Brujos, que presentaron el último disco. Regreso. Que sacaron, sí, el feliz regreso de Los Brujos. Que después de salir casi, sin absolutamente nada de oxígeno, después de saltar en canilla, esas cosas, que digo, bueno, claramente éramos unos cuantos, que rondábamos los de los 35 a los 40 y pico, en exactamente las mismas condiciones, o sea, salíamos... De agua viva ya no la podíamos saltar, claro. Porque estábamos grandes y gastados, pero me acuerdo que me dio una nostalgia enorme lo que fue ser adolescente en los 90, digo, por los 90, si no estás hablando de planes económicos, estuvo buenísimo como década, claro. Por toda esta movida paracultural que sí, era un laboratorio de ingeniería social que estalló en el 2001. Lo que pasa es que en ese momento también para un pibe de clase media no era fácil verlo. Esa ficción de comprar discos, yo vendía discos, de hecho. Claro. Pero bueno, se fue gradual y se terminó. Se terminó y se terminó con una herencia pesadísima. Herencia pesadísima que hoy no ha sido revertida tampoco. Claro. No es que hoy ha sido revertida. Hoy se han puesto parches a un paciente que está en terapia. ¿Cómo ves el futuro político, Marcelo? No hay otra pregunta. Sí, no, por ejemplo, si Racing va a pelear el campeonato. ¿Va a pelear el campeonato, Racing? No, eso es más difícil que contestar. No sé. ¿Cómo lo ves vos desde... quizás desde... Tengo varias aristas y serias dudas, pero... Pero digamos... Me quedaría más claro si fuera el macrismo el que gana a nivel nacional. Claro. Me quedaría mucho más claro. Quedaría mucho más claro la otra vez implementar estrategias de resistencia. En el caso del Frente para la Victoria, que gane Scioli, vamos a ver. Es la respuesta de todos. Sí. Vamos a ver qué pasa. Sí, vamos a ver qué pasa. No hay que avisorar, no hay que desbocarse todavía ni nada de eso, pienso yo, como... No es momento, para mí nunca lo es, pero sobre todo ahora, hoy más que nunca, no es momento de obsecuencia, para nada. No es momento de obsecuencia, pero tampoco de ante cualquier roce, tomarlo como una declaración de guerra. Claro. Ante cualquier roce que pueda existir, tomarlo como una declaración de guerra. O sea, no hay que trosquearla tampoco. No. O sea, todavía no. No todavía. Yo no, exacto. No hay que montonerizarla todavía. Exacto. Es bueno. Me parece que no, por algunas cosas que sé, que están sucediendo, que han sucedido en estas pocas horas, que me han comentado. Debe estar todo retirante, a mí no me llegan cosas. Hay una tirantez, pero me parece que no hay que sobredimensionarlo, es lo que hablaba hoy justo de la mañana con un compañero. Me parece que sobredimensionar a veces, pero hay que estar atento, alerta. Claro. Porque me parece que también se han cometido errores en 12 años en el ámbito político, se han cometido muchos errores. Eso es una opinión muy personal mía. Sí. Igual, errores de construcción política. quiero tirar una en ese sentido, que digo, sí, cometieron errores, pero más allá de la posición política que yo tengo, que si yo tengo que elegir, elijo el lugar que me ofrece el piso para empezar a discutir para arriba. O sea, que en este momento de la historia es el kirchnerismo. Aunque no soy kirchnerista, pero está bueno tener un ojo crítico, pero tener conciencia de dónde se puede discutir política y dónde no. Pero errores se puede cometer. Cualquiera puede cometer errores políticos, de estrategia, ir para un lado, regular. Si el lo problema es cuando el te tiempo, preguntas si son errores o limitaciones propias. Limitaciones propias de la política. Esa es la discusión política. Elevada. Me es la discusión. O la discusión. Es la discusión. Pero el tema es que son esos los problemas realmente que hacen que de pronto tenga tanto éxito la oposición o el tremendo esta cosa loca del éxito rotundo del marketing político. ¿Tengo derecho a decir una barbaridad? Por supuesto. Oh, pero claro. Te la estamos pidiendo. La guerra con los medios se instauró a partir más o menos del conflicto con el campo, 2008. Más o menos. Sí, la 725. 2008. Estamos en el 2015. Sí. Seguimos, no voy a decir quiénes, pero todos sabemos, programas, todos los días la guerra con Clarín. Si la contradicción principal del modelo es Mañeto, ¿por qué no lo matamos? Es una barbaridad. Te dije, voy a decir una barbaridad. ¿Y con si esto? La contradicción principal si la contradicción principal del enemigo es Mañeto, ¿por qué no lo matamos desde el espacio? Pero lo matamos y lo blanqueamos que lo matamos. Bueno, eso sería casi. No, porque lo estoy poniendo al absurdo, te lo estoy llevando al absurdo. Te lo estoy llevando al absurdo porque me parece que se extendió demasiado esa guerra de desgaste. Sí, totalmente. Claro. Entonces, yo pienso desde el lugar más común y más silvestre, el piso de 40 puntos, de 39 puntos. Sí. La gente, el ser humano no hace historia contrafactual. El ser humano, la persona que estaba indignificada sin trabajo en los 90 y consiguió trabajo, quiere un poco mejor, quiere más. Y está bien que quiera más. No quiere llegar a la casa y que le sigan hablando de Clarín. Estamos muy de acuerdo. No quiere llegar. O sea, la guerra existe porque son intereses en juego, está bien. Pero bajalo de otra manera. Bajalo de otra manera. A mí me tienen harto. Claro. Y estoy en el espacio. Sí. Y creo que soy una persona crítica. Creo que puedo formar parte de esa masa crítica sin subirme a ningún lado. Pero creo que soy masa crítica. Claro. Entonces, déjenme joder, muchachos, con ese tema. Dejémoslo de joder o busquémosle la vuelta. Mientras Marcelo se toma un mate. Con todas estas reflexiones, te invito a escuchar un temita. Dale. Hay que matar a Mañeto. Pues, vamos. Patrick O'Hearn, Adrian Blue, Tommy Mars, Terry Bozio, Peter Wolf, Ed Mann. Aquí continuamos en esta esfera paleozoica de radio en FM Radio Libre 99.3. Estás escuchando Cruza los Cables y en esta mesa riquísima de palabras nos está acompañando Marcelo Iconomidis, más conocido como Los Iconos de Midis en Facebook. Chequea ahí un toque de qué se trata. El musiquero loco de Peter Capusotto y sus videos. Y nos vino a despedir prácticamente Andrés Santizo. Que tuviste un montón de problemas. Que tuviste muchos problemas, te quedaste afuera, agarraste otra llave. Me quedé afuera, es que no hay que sacar la basura. Me auto quedé afuera, de hecho. Bien. Lo que pasa es que, viste que dicen que hay que sacar la basura en un horario determinado y yo nunca llego, entonces dije, hoy voy a tratar. Y me quedé afuera. Se te cerró con la corriente la puerta. No, agarré la llave equivocada, la cerré. Eso. Y cuando voy a abrir la puerta de calle para salir, me doy cuenta de que tenía en mi mano la llave de la moto. Y bueno, ¿qué va a hacer? Cosa que pasa. Sucede. Puede fallar, diría. Qué fenómeno. El querido, el viejo Tuzán, ¿no es cierto? Y bueno, yo traía hoy para hoy algo para hablar, pero bueno. Nosotros estábamos planeando matar a Magneto. ¿Vos qué estabas planeando? Me interesaría, de hecho podríamos desarrollarlo, incluso y traer invitados y gente que esté, que tenga diferentes ideas de cómo matarlo. Podemos organizar el comando. O buscar cuál sería la alternativa, ya que digo acá, Marcelo, la propuesta. Fue como un disparador, nada más. Para decir que... ¿Qué alternativa nos deja Clarín que no sea matarlo? No, bueno, me parece que la imposición vino de los grupos, la salida a la crisis, el kirchnerismo fue la salida a la crisis del 2001, claro, y el ordenamiento de la clase dominante de una manera u otra. El tema es que después fueron y le patotearon una agenda, en claro, este caso el absoluta. Grupo. Y ahí se rompe, y ahí viene la 125. Y ahí viene la grieta. La famosa grieta. ¿Quién empezó la grieta? Es como el tema de Bruce Springsteen, ¿no? Nosotros no empezamos el fuego, no empezamos el incendio. ¿Quién empezó la grieta? La grieta empezó en el 55, si nos vamos a la... Sí, nos tenemos que remontar a la remontamos en el 55. Y después una resolución tocando los intereses concentrados de la oligarquía fue lo que volvió a restaurar en nuevas generaciones ese destilamiento de odio gorila que siempre existió. Claro. Y veo que son imparables con ese tipo. No hay forma de razonamiento, me parece, en esos sectores. Lamentablemente. Son muy, muy cuadrados. En ese aspecto son bodoques que agarran contra la pared. Están con demasiado odio, no se sabe a qué. Y a veces es retransmitido a ciertos sectores de la sociedad que han conseguido determinados beneficios. Estamos hablando de clases medias urbanas que estaban muy mal en la década del 90, por lo menos de acomodarse un poco, y tienen como un odio destilado inconsciente que no se sabe bien de dónde les viene. Ahí está la función de los medios, me parece. Claro, el disparador de matar a Magneto tenía que ver con bajar a esto. Obviamente. Hacer un análisis. Dolina hablaba del espejo deficiente, del espejo, ¿cómo se llama? Defectuoso, que uno en el espejo confía absolutamente en lo que ve, sin embargo, si está defectuoso, cagaste. Claro, una gran imagen del Néstor, claro, exactamente. Y vos pensás que el odio que hacías referencia, creo que empezó en el 55, sin duda, yo diría un poco antes, está ya en el 55. Y claro, hoy en día lo ves, ves mucha repercusión mediática, cosa que antes no ocurría. Hoy en día tenés redes sociales por todos lados y vos ves las redes y estallan. Y si algún día querés engranarte, que son capaz que lo habrás hecho, metete en el foro de la Nación. Abajo la noticia. Dios mío, es increíble. Hay algunas cosas que realmente son descabelladísimas. Son cloacas. Yo trato de escaparme de eso, porque en realidad no te construye nada. No te construye y no te construye ningún discurso tampoco como para... no pongamos debatir porque es el manual del buen demócrata, claro. Pero por lo menos para discutir acaloradamente con él, porque no hay forma de penetrar ese odio, odio destilado que tiene que ver con que los negros cobran la UH. Claro. Tiene que ver con eso, básicamente. Bueno, y es un poco de... y es centenario ya. Hablando de centenario. Centenario el odio y al negro. Sí, el odio al negro. Andrés, yo quería comentar que el pasado 9 de agosto, además de ser las elecciones en todo el país, las PASO, también es un día internacional, un día internacional que impuso la ONU, que a nosotros puede no decirnos nada, pero sí a mí me hace ruido un poco exactamente qué es lo que se conmemora cada 9 de agosto, es el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, cosa que no tuvo ninguna repercusión, quizás porque estaban las elecciones y no había agenda o no había lugarcito para otra cosa, pero se viene celebrando desde el año 94, hace claro. muchísimos años. Y cada año tiene un título en particular que la Organización de las Naciones Unidas le va poniendo y forman diferentes mesas de debate y demás, a ver cómo pueden hacer para mejorar un poco la situación de lo que ellos llaman pueblos indígenas en el mundo. Y el secretario general, Ban Ki-moon, dejó un mensajito, un lindo mensajito en la página de la ONU, que todos la pueden ingresar y pueden verlo. Dijo lo siguiente: en este Día Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo, exhorto a la comunidad internacional a que vele para que no queden a la saga, para crear un futuro mejor y más equitativo. Comprometámonos a esforzarnos más para mejorar la salud y el bienestar de los pueblos indígenas. Hermosas palabras. Muy lindas. Las de Ban Ki-moon. Y yo había traído, que bueno, lamentablemente por cuestión de tiempo no vamos a poder desarrollar, pero quería conversar un poco sobre esto, ver de qué se trata, porque estuve revisando un poco y la verdad es que es insólito en varios aspectos, y ver cómo estamos nosotros hoy en día, Argentina, en relación a nuestros pueblos originarios, no pueblos indígenas, como llama Ban Ki-moon. Ban Ki-moon, exactamente, y la ONU. Y bueno, eso va a ser un poquito lo que va a ser la columna el martes que viene, ¿no? Bueno, muy bien, precioso. Entonces. Tenemos ya instalada la columna del próximo martes. Estamos casi finalizando la jornada del día de la fecha. Fernando me mira con cara de me quedé con 20.000 cosas para decir. Decílas, dale. Tenés un 35 segundos. Lo más jugoso ahora lo pasó fuera del aire, se puede decir. Quizás por lo menos. Siempre lo más jugoso pasa fuera del aire. Así que se quedarán con la duda. Se quedarán con la duda. Nos acompañó en la mesa. Si al aire Marcelo dijo que había que matar a... No, no sabés. No saben lo que dijo fuera del aire, por favor. En realidad fuimos abducidos brevemente por un plato volador. Sí, absolutamente. Y aquí estamos divino. Subidos en este cohete del éter. Estás escuchando Cruza los Cables en FM Radio Libre 99.3. Sabés que nos escuchás por todos lados, por el celular, por internet. Viste que la hiperconectividad es una cosa maravillosa y a veces hasta te ahoga un poquito. Pero nosotros no te ahogamos, te acompañamos. Nos acompañó Marcelo Economis en la mesa del día de la fecha. Marce, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Por haber venido, ya un compañero de la casa. Andrés, que vino acá a contarnos sus penas y a hablar de su próxima columna. Exacto. Muchas gracias por haber venido, me vas a llevar, ¿no? Porque... Que anden bien. Claramente. Sí, pero vamos rápido porque estacioné muy mal. Ah, muy bien. Encima. Ok, perfecto. Wow, entonces. Qué tipo que Fer, acumula problemas. Se agradece bajo las 21:00. Te agradezco mucho tu programa prácticamente. Ah, fue mío. Gracias. Señores y señoras, nos estamos viendo el próximo y escuchando y acompañando y queriéndonos el próximo martes, 19 horas. Luego, quédate ahí. Nuestras redes ya sabes cuáles son. Man, abrazo. Chau. Celosa. escuchando Radio Libre 99.3. Estás escuchando